Dáselo fuerte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo del Señor. Aleluya, a su nombre. Estamos sintiendo al Espíritu Santo de una manera hermosa. Amén, desde el comienzo de este servicio. Amén, quiero felicitar a nuestra hermana Luz, a nuestra hermana Naomi por ese hermoso devocional. A los jóvenes, a nuestro hermano Ignacio. Amén, nuestra hermana también. No se me olvide Vázquez, Verónica, amén. Y toda persona que tomó participación, nuestro hermano también, Lorenzo, amén. ¿Se me queda alguno? ¿Se me queda alguno? Nadie. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Amén. Estamos contentos en el Señor, amén. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero que usted, así mismo puesto sobre sus pies, busque en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando por medio de la emisora. Amén. Esperemos que se esté gozando de manera especial. Amén, en este nuestro servicio de adoración, servicio al Dios del cielo. Primer libro a los Reyes, capítulo 21, versos 2 y 3. No hay prisa. Amén, cuando usted lo tenga me confirma con un amén. Primer libro a los Reyes, capítulo 21, su verso número 2 y verso número 3. Amén, iglesia. Amén. Leemos la palabra del Señor siempre bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo dice. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Verso 3. Dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque Ebenezer hasta aquí nos has ayudado. Señor, te damos gracias porque te hemos sentido en medio del devocionar, en los cánticos, aún ofrendando y diezmando de lo que tú nos das. Señor, pero ha llegado el momento de exponer tu palabra. Te pido que usted hable conforme a la necesidad de su pueblo. Dios mío, que puedas suplir toda necesidad según tus riquezas en gloria. Señor, levanta al caído, dale fuerza al que no tiene ninguna, Señor amado. Sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo, Señor amado. Activa los dones de tu espíritu, Dios mío, todo para edificación de tu pueblo, Señor. Dependo de ti completamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Yo quiero que usted mire a su hermano que está a su lado y le estreche la mano y le diga: defiende lo que es tuyo. Dígaselo, por favor, como que usted tiene autoridad delante de Dios. Defiende lo que es tuyo. Defiende lo que es tuyo. Usted se lo dijo a su hermano: defiende lo que es tuyo. Mírelo, mírelo recto, firme a los ojos. Defiende lo que es tuyo. Lo que te pertenece, defiéndelo, por favor. Defiende lo que es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención este libro a los Reyes, comenzando en este capítulo 17, donde se encuentra un profeta llamado Elías. Usted conoce, No hay una genealogía o una descripción de dónde sale este hombre de Dios, sino que en el capítulo 17 dice la Biblia, este hombre Elías Tisbita de Tisbé no tiene un origen de dónde sale. No es como Samuel, que muestra que su padre era Elcana y la madre era Ana. No muestra como otros profetas, hombres de Dios, una genealogía de dónde sale. Pero de algo que me llama la atención y puedo entender, según el libro de los Reyes, en el orden que va uno leyéndolo o que está escrito, Elías aparece en un momento preciso, en un momento de necesidad. En un momento donde el pueblo de Israel necesitaba escuchar palabra de Dios. Porque había un mal en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando tenía la bendición, se apartaba de los caminos de Dios. Mientras el pueblo de Israel tenía abundancia, se olvidaban quién era Dios. Y podemos hacer una comparación hoy día. La persona, cuando está bien, se le olvida como que buscar un poco más a Dios. Cuando la persona tiene economía y están las cosas bien, lo que hace es que se descuida la vida espiritual. El pueblo de Israel era igual. Usted, dése de cuenta, vamos a traerlo a la actualidad. Cuando el hombre o la mujer necesita un trabajo, usted lo ve día y noche clamando, aún le dice a los hermanos, ayúdeme a orar para conseguir un trabajo. Cuando el trabajo está, usted ve que los hermanos y las hermanas brillan por su ausencia. ¿Usted entiende eso? Porque cuando había necesidad, se buscaba a Dios. Pero cuando ya está la abundancia, ¿quién es Dios? Su nombre. No se preocupe que estamos comenzando. Pero el pueblo de Israel, cuando se desviaba de los caminos de Dios, venía el quebrantamiento, venía la prueba, venía el desierto. O sea que yo puedo entender que en este caminar siempre la prueba y el desierto serán necesarias. Por dos objetivos: cuando la persona tiene que pasar a otro nivel o subir a otro escalón, Dios pone la prueba en tu caminar para que usted experimente algo mayor y pueda ser removido del lugar donde se encuentra a un lugar mayor y espacioso. Pero está la otra prueba. Está la prueba de que cuando usted se debilita en la fe, comienza a menguar. Usted entiende lo que es menguar, ¿verdad que sí? Es que usted estaba recio ahí buscando a Dios y de momento, sí, ya yo predico, ya yo enseño, ya yo hablo lengua, ya yo doy 4 zapatazos en el piso y la gente cree que yo estoy lleno de Dios. Entonces pues ya yo estoy bien, ya no necesito como que meterme tanto con Dios. No, porque nosotros tenemos que bogar mar adentro. Nosotros no podemos, aleluya, siento el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos quedarnos en la orilla. Nosotros que tenemos que naufragar y meternos mar adentro. Porque en la orilla todo el mundo es facilito. Cuando nosotros nos metemos a bogar mar adentro, ahí es que se sabe quién realmente es cristiano y quiénes son los de agua dulce. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque es fácil estar a la orilla. Y usted me podrá decir, pero qué, pastor, yo no sé nadar. No se preocupe, yo tampoco sé nadar, pero confío y me meto allá adentro de que algún salvavidas va a aparecer. ¿Cuántos adoran a Dios? Es que cuando más yo me meto con Dios es cuando más me hacen la guerra. Cuando más yo busco a Dios es cuando más el enemigo se levanta en contra mía. cuando en mi casa es donde más se levantan en contra mía, me critican, me señalan, me empujan con violencia. Y yo puedo decirte: felicidades, bienvenido al grupo de los que están predestinados a recibir algo mayor de parte de Dios. ¿Usted puede entender eso? Bienvenido al grupo de las personas que son candidatos a recibir algo de parte de Dios, algo mayor. ¡A su nombre! Entonces este hombre llamado Elías aparece en este capítulo 17 y se para frente a un rey. Y entienda esto: en la antigüedad y aún hoy día, en el presente, ninguna persona puede pararse delante de un rey y hablar lo que quiera hablarle, porque puede ser digno de muerte. Entonces este hombre llamado Elías se para de frente a Acab y le dice que no lloverá sobre la faz de la tierra hasta por mi palabra. ¿Sabe lo que sucede hoy día? Dios está buscando personas que sepan dónde estén parados para poder declarar una palabra del cielo, para que haya un efecto en la tierra, y que se atreva a hablarle, no importa la posición que tenga la persona, y le diga: así te dice el Señor. Ay, es que no me atrevo porque es pastor. Así dice el Señor. Personas rectas, personas que se atrevan, personas que sean violentos. Hablar sin miedo. Pero existe un problema hoy día. Yo no me atrevo a hablarle y decirle nada al hermano fulano o al hermano Pepito, porque él es mi amigo y se va a ofender conmigo, se va a sentir mal. ¿Qué va a pensar la iglesia? Entonces ya lo que queremos es congraciarnos con las personas y nos olvidamos quién nos llamó. ¿Fue quién? ¿Quién nos llamó? O sea que el compromiso que yo tengo es con Dios y no con mi hermano. Yo le voy a hablar la palabra de Dios tal y como está escrita. Si usted se ofende por la palabra, no porque yo lo ofendí. Porque Jesús le predicó a sus discípulos y muchos se estaban yendo. Mientras había abundancia, mientras había pan, mientras había peces, todos se agolpaban, todos querían estar con el maestro. Pero cuando comenzaba a corregirlo, la gente se iba. La gente no quería estar con el maestro porque no podía tolerar la palabra que se estaba hablando. Dese cuenta, si yo todos los domingos aquí hablo de gloria y de bendición y de prosperidad, todo el mundo, la iglesia, vamos a tener que romper esa pared para allá. Vamos a tener que romper esta pared para el lado y esta otra para el otro lado. Porque la gente le gusta escuchar siempre lo lindo que es. Qué bien te quedó. Gracias, hermano. Hermano predicó. Gracias, gracias. A la gente le gusta escuchar el elogio, y no es que sea malo. Lo que sucede es que si yo me comprometo con mi hermano tanto, yo no voy a hablarle la palabra de corrección porque se va a enojar conmigo. Y yo he entendido que yo lo puedo amar, pero más amo a Dios. Y yo voy a hablar la palabra establecida y escrita. Y hay personas que se van a ofender. Jesús le dijo: esto les ofende. Y le dijo: ¿pero por qué esto les ofende? Pues entonces le dijo Jesús: váyanse. Es que esta palabra es dura. La gente piensa que el evangelio es cualquier cosa. El evangelio es seriedad. El evangelio es compromiso. Si la iglesia hoy día, 2017, olvida lo que es la revelación del Espíritu Santo, en el 2020 ya no será evangelio. Hoy día yo digo que casi lo que estamos viviendo no es ni una décima parte de lo que yo vivía cuando me convertí al evangelio. Entonces nosotros tenemos que cuidar. Por eso le estoy hablando, cuida lo que es tuyo, lo que tú has aprendido, por favor, no lo puedes cambiar. Que cambie el mundo, que cambien los liberales, que cambie cualquier denominación. Yo no voy a cambiar ni voy a dejar lo que Dios me ha enseñado, lo que me ha costado hasta hoy, lo que he sufrido, lo que es evangelio, lo que es el ministerio, lo que es el llamado, lo voy a guardar. Enseñamos a nuestra juventud y a nuestra niñez que es el Espíritu Santo. Cuando ellos se levanten, no van a saber ni quién es el Espíritu Santo. No van a saber nada. Seguimos con la historia. Seguimos. Yo veo cara seria. Vamos a seguir. Cuando este profeta le dice que no lloverá hasta por mi palabra, usted conoce la historia, se va donde una viuda, allá lo sustenta, le da de comer hasta el término de que el día que Jehová iba a hacer abrir de nuevo los cielos. Pero llegando a la historia que leímos de la viña de Nabot, que Nabot significa hombre bondadoso, él tenía una viña, él tenía un huerto, él tenía una herencia de sus padres que le habían dejado. Él sabía la importancia que era aquello que le habían dejado sus padres. Y viene este hombre llamado Acab y se antoja o se quiere adueñar de lo que no es de él. Es como la persona que estamos dentro de la iglesia, se le da un cargo, pero él quiere el cargo de otra persona. ¿Usted entiende eso? Lo ponemos líder de evangelismo. Me voy a mencionar líder de evangelismo, como no hay ninguno, pues para que nadie se sienta como que le estoy diciendo directamente a ellos. Te vamos a poner líder de evangelismo, pero él quiere ser líder de misiones y está mirando otra delegación. Entonces Acab ve la viña de Nabot y quiere su viña. Se adueña de la viña que no le pertenece. Él quiere aquella posición. Él quiere aquel otro terreno. Porque mire la excusa que tiene. Dice que quedaba cerca de su palacio. Quedaba muy cerca de su casa. Y le dijo: yo te voy a dar otra viña mejor que ella. Y si no, te la voy a pagar con dinero. Mire la mentira astuta de Satanás. ¿Por qué si me va a dar una viña mejor que la que yo tengo? ¿Por qué te empeñas de mi viña? Si lo que me ha costado hasta hoy, usted me lo quiere quitar y me lo quiere robar. ¿Por qué? Yo te voy a dar una mejor que ella. Te voy a ofrecer dinero. Usted sabe que le ha costado a personas hoy día lograr lo que hoy día han logrado. Usted no entendió esta parte. Aquí hay personas con llamado, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le ha costado a usted mantenerse en pie? Con pruebas, con situaciones, con turbulencias, con huracanes, con tormentas, con tempestades. El viento ha golpeado fuerte, el río se ha metido dentro de la barca y usted ha permanecido de pie, ¿verdad que sí? O sea que le ha costado. Lo que a usted le ha costado, usted lo tiene que cuidar, usted lo tiene que guardar. Usted no puede cambiar eso por nada ni por nadie. A usted lo que le cuesta, usted lo guarda. Costado, pero el enemigo siempre se antoja o se empeña de querer robarnos la bendición nuestra, porque una persona que está en los planes de Dios es una persona en la cual va a cumplir muchos propósitos de parte de Dios. ¿Usted entendió eso? Mire esto, llama la atención que Satanás no es omnisciente. Él no puede estar en todo lugar ni puede escuchar todo. Entonces, ¿cómo es posible que pueda atacar a tantos ministerios y tantas personas, mujeres y hombres de Dios y jóvenes de Dios? ¿Cómo puede atacarlos si él no puede oír todo ni puede estar en todo lugar? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Lo que sucedió o lo que sucede es que en el cielo se informó de usted. Antes de la fundación del mundo, ya se había hablado de usted en el reino de los cielos. Y como él fue parte del reino de los cielos, antes de que usted naciese, ya había un nombre con un apellido de lo que usted iba a hacer, de lo que usted iba a establecer, de lo que Dios iba a cumplir en su vida. Alguien que pueda entender esto que yo estoy hablando, no es que él sea omnisciente, no es que él sea omnipresente, es que en el cielo se habló. En el cielo se habló de usted. En el cielo dieron noticia. ¿Cuánto puede decir amén? Hubieron noticias de usted. Toca a alguien y dile. En el cielo hablan de ti. En el cielo están hablando de ti. Y es para bien. Y es para bendición, aleluya. Y es para abundancia. Es para ministerio, es para poderío. Es para decirte que lo que estás viviendo hoy día no se va a comparar con lo que Dios ya ha establecido, ha determinado. Alguien que diga amén. Es que en el cielo se está hablando de mí. Y en el cielo, recuerde, según la historia bíblica, Satanás se presenta de tiempo en tiempo delante de Dios. ¿Qué le dice papá? ¿A qué ha venido Satanás? Vengo de rondear la tierra y de andar por ella. ¿No ha considerado mi iglesia de saluda? Que pasaron un momento difícil, un momento de estrago, pero hoy día mi Espíritu Santo lo has visitado y hoy día van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. No, usted no está en la misma estación que yo estoy. Le digo, claro, si ha puesto el Espíritu Santo y lo ha acercado, porque se habla de cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Y según como se habla de una iglesia en particular, se habla individualmente de cada uno de ustedes. Por eso es que usted ahorita va a atravesar sin número de situaciones, si no la está atravesando ya. Momentos donde va a querer soltarlo todo. Momentos donde va a decir el enemigo, no vaya más para esa iglesia. Esa gente está locos. Eso ya es ordinario, eso ya no se está viviendo. Tanto grito, tanto hablar de lengua, tanto danzar en el espíritu. Eso ya es ordinario, eso ya no se vive. Porque eso es lo que sucede. Satanás quiere las iglesias calladas. Satanás quiere que las iglesias se callen. Porque como él en un momento dado fue un adorador, y él conoce que cuando se adora en el reino de los cielos, se levanta fuego del altar de Dios y comienza, aleluya, comienza a derramarse bendición sobre el pueblo de Dios. Él sabe lo que es la estrategia de la adoración. Él sabe lo que es la estrategia de la alabanza. Por eso es que quiere que se calle la iglesia la boca. Pero usted no puede permitir callarse la boca. Usted tiene que cuidar y guardar lo que hasta hoy usted ha aprendido. Lo que usted ha aprendido hasta hoy tiene que guardarlo. Defiende lo que te pertenece. Esa es la estrategia hoy día. Usted ve iglesias hoy día, el servicio, los músicos ahí, y usted ve la iglesia. ¿Ustedes están adorando? Estamos adorando en el espíritu. Ok. Yo voy a respetar a cada persona su forma de adoración. Cada persona va a adorar a Dios según como sienta. Hay algunos que le da con llorar. Hay otros que le dan con reírse. Hay otros que brincan como corderitos. Hay otros que corren. Hay otros que se caen al suelo. Yo he visto personas que se caen al suelo y siguen como una manecilla de reloj dando vueltas. Y esa es la manera de manifestarse el Espíritu en la vida de ellos. Pero yo he entendido, según la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo, no sé qué fue lo que pasó en aquel lugar, pero para que digan las personas que estaban ebrios, que estaban borrachos, que estaban tomados, que eran bibilones, entonces sucede que habían personas que estaban quizás de esta manera, porque estaban turbulentos con la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, deja lo que te toca, no te resista, rompe la cadena para que puedas adorarlo. Al principio yo salía corriendo, hermano. Yo lo testifiqué en un momento dado, yo me aguantaba de la banca, yo no quería salir corriendo. Me tocaba el poder de Dios tan y tan fuerte que yo miraba. Y la gente danzando y danzando, yo, hasta que en una el Espíritu me habló audiblemente y me dijo: suéltate, porque si no te sueltas tú, te voy a soltar yo. Y cuando yo solté las manos, que no fui ni yo, el Espíritu me soltó las manos, y cuando yo abrí los ojos, yo estaba en medio del culto corriendo en la parte de al frente. Lo que no me atreví a hacer, el Espíritu te impulsa. Pero lo que sucede es que tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que recordar lo que es en el Espíritu. La iglesia tiene que estar en el Espíritu, andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, ver en el Espíritu, predicar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, enseñar en el Espíritu. El Espíritu Santo. Y no me he salido, que estoy en el mismo mensaje, lo que pasa es un mensaje amplio. ¿Cuánto a usted le ha costado sentir el poder de Dios en su vida? Usted llega y usted está clamando, y cuando va a conectarse, ahí viene el hermano: hermana, permiso. Señor, bendícelo o bendícela. Usted está en su casa y está orando. No había sonado el teléfono en todo el día. En el nombre de Dios. Cuesta buscar la presencia de Dios, cuesta. Y después que usted está metido en la presencia de Dios, no se quiere salir de ahí. Usted quiere seguir viviendo en la presencia de Dios. Y dice lo que dijo el apóstol Pedro: Señor, bueno hacer es tres enramadas en este lugar, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque estaba experimentando la presencia de Dios. Dame tu viña. La viña la vamos a interpretar como usted la quiere interpretar: su ministerio, su relación con Dios, su posición. Porque, hermano, hay personas que le cuesta llegar a la iglesia. Hay que ser realista. Hay personas que batallan por estar en la iglesia. Hay personas que todavía no han encontrado el significado de que para qué voy a la iglesia. Entonces, ese yo quiero que usted lo ponga como su viña. Lo que usted le ha costado, lo que le está costando, lo que usted tiene que defender. Porque es lo mismo que Satanás se ha empeñado para robarle. Los que tienen ministerio de cántico quieren quitarle la adoración. Los que tienen ministerio de enseñanza quieren quitarle la enseñanza. Los que tienen ministerio de predicar le quieren quitar la predicación. Los que tienen el deseo, el llamado de servir, le quieren quitar el servicio que usted hace para Dios. Usted tiene que defender hoy, usted tiene que defender lo que es suyo. Hoy usted tiene que defender lo que Dios le puso en las manos. Hoy hoy, no puede ser mañana, tiene que ser hoy. Usted tiene que defender lo que Dios está haciendo con usted. Porque estamos hablando de que aquí van a salir ministerios, y ya que hay ministerio formado, mire, hoy la impresión para gloria y honra del Señor, que sean totalmente todos jóvenes. Giovanni, te colaste ahí. Dije todos jóvenes y tú estás colado ahí. Alabado. Sonría, que Cristo le ama. Ver a una juventud adorando a Dios es algo llamativo. Ver a niños cantando es algo bonito. Y eso lo está provocando esta iglesia. Usted como iglesia, usted como creyente, usted como servidor del Señor, tiene que defender lo que es suyo. Por favor, aquí en esta historia dice que dos personas se pusieron de acuerdo, tres personas, para entonces entorpecer el plan de Dios con un hombre de Dios. Dos personas que se prestaron para dar falso testimonio en contra de un hombre de Dios. Reprenda el diablo y toda persona que se levanta en contra de un siervo y una sierva de Dios para hacerle daño, para hacerle mal. Reprenda el diablo en el nombre de Jesús. Personas que se prestan para esto. Personas que dicen, tú sabías que el hermanito fulano cayó. Son mentiras. Pero vamos a hacer que esto sea cierto y vamos a buscar. Lo voy a decir así mismo. Dos charlatanes sin vergüenza que se prestan para esto. Y eso existe dentro de la iglesia. No de esta. Bueno, hasta ahorita no. Alábalo. Pero en las iglesias se prestan personas para dañarle el testimonio a otras personas. Y estas cosas hay que hablarlas. Porque ¿sabe lo que sucede? Que muchos pastores hoy día no quieren hablar las cosas como son porque tienen miedo que se le vaya a la gente. Al contrario, la gente está cansada de que le estén mintiendo. La gente está cansada de que le sigan pasando fallos tibios al pecado. La gente está cansada de que le estén mintiendo y le digan las cosas como no son. Las cosas como son. Es de Dios, es de Dios. Que por lo menos se diga, no vaya a esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia dice la verdad. No vaya, no, muchachos. Tú eres loco, como decimos nosotros allá. Tú eres loco. ¿Por qué? En esa iglesia le sacan los pañitos, los trapitos aire, los trapitos al aire a cualquiera. Nosotros decimos eso en el sentido de que no encubrimos a nadie. La persona que está mal no va a tomar participación. La persona que está en pecado, I'm sorry for you, but no preach, no study, no puedes enseñar, no puedes predicar hasta que la persona no se corrija. No hay ministerio hasta que la persona no se corrija. No hay cántico hasta que la persona, aleluya. Santo, santo, santo. Esa es la parte que muchas personas no quieren escuchar. Las personas que se prestan a hacer daño, hay que hacer como Jehú. Jehú reunió a todos los profetas de Baal dentro de un templo y allí mismo se encargó de exterminarlos a todos. Y lo que sucedió con Jezabel, a Jezabel la sacaron por la ventana. Hay que sacar a Jezabel por la ventana. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que también exterminar el culto de Baal. Y hay que hacer servicio a Jehová. A su nombre. Y esta persona dijo: líbreme Jehová de yo venderte o darte la viña de mis padres. Yo lo voy a decir en buen puertorro. Primero muerto antes de yo darte lo que Dios me dio. tienen que matar antes de yo entregarte lo que Dios puso en mis manos. Por eso estoy diciendo que esto es algo serio. El que tiene ministerio de cántico, el que es músico, usted tiene que cuidar. El que es predicador, usted tiene que cuidar lo que Dios le ha puesto en las manos. El que es maestro, usted tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en las manos de usted. Esto no es cualquier cosa, esto es algo santo. Usted tiene que dar cuenta a Dios de lo que usted hizo. Y yo también tengo que dar cuenta a Dios de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué mejor se oye? Que cuando me llame y le diga, bueno, mi señor Hermandino, usted lo puse como evangelista, predicó, se convirtieron muchas almas. Luego de cierto tiempo lo removieron a pastor. Yo permití eso, pero el mensaje que estaba llevando engañó a muchas personas. Permitió mucho pecado dentro de la iglesia. No amonestó a nadie. ¿Por qué? Ay, Señor, ¿qué excusa le voy a dar yo a Dios? A usted como hombre yo le puedo dar una excusa y puedo decir, me salí con la mía. Pero a Dios, a Jehová, ¿se le podrá hacer lo mismo? Y contésteme usted mismo, ¿se podrá hacer lo mismo? Pocas personas me están contestando. Contesto, no contesto, contesto, no contesto. Para Dios no hay excusa. Para papá no se le escapa ni una. Porque él tiene un libro de las memorias donde puso el 11 de junio del 2017. Está establecido, predicaste, defiende lo que es tuyo. Para que, aleluya, para que no haya excusa de que nadie le habló, de que nadie le predicó. Si la persona no defiende lo que Dios le dio, está teniendo en poco lo que Dios le dio. Está enterrando el talento. Y los talentos no se pueden enterrar. Tengo 5 talentos. Los negocié. O los invertí. Me dieron 5 más. Me dieron 3 talentos. Invertí en ellos. Me dieron 3 adicionales. Me dieron 1 talento. Y ese talento lo enterré. Siervo malvado y negligente. Si tú sabías, él mismo le está expresando de lo que él tiene conocimiento. Si tú sabías que yo siembro donde yo cego, donde no sembré, ¿por qué no pusiste mi talento, hablando el Señor, no tu talento, mi talento en los banqueros? Porque quizá en el tiempo yo podía regresar y hubiese inversión, acciones. El que le dan 1 talento, no piense que es menos que el que le dan 5. 1 talento es 1 talento delante de Dios. Usted tiene como iglesia defender lo que es suyo. Usted no puede dejar que nada ni nadie le robe lo que Dios le ha dado. Nada. No tenga en poco, porque usted sabe lo que significa 1 talento en nuestra actualidad. Invertido en dinero, $1,000,000+. 1 talento. Que no es cualquier cosa. Usted como iglesia, yo como iglesia, tenemos que defender y cuidar lo que Dios está haciendo con nosotros. Lo que Dios está haciendo en este lugar es algo hermoso. Usted puede ser hoy día partícipe de lo que se está palpando. La presencia de Dios es tan y tan fuerte que usted la puede palpar. Es algo que Dios ha querido hacerlo de esta manera. Dios es soberano. A él no se le puede decir por qué hace las cosas. Dios sabe lo que hace. Y nosotros, como sirvientes del Señor, nosotros tenemos que saber cómo responder en cuanto a esto. Todos somos llamados de parte de Dios. Todos tenemos responsabilidades de parte de Dios. todos tenemos ocupaciones de parte de Dios. Póngase en pie. Aleluya. Defiende lo que te pertenece. Defiende lo que te pertenece.